Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en nuestra segunda emisión de Hora Libre en el Barrio. Estamos aquí en FM Boedo. ¿Quién les habla? María Clara Maurer. Estoy aquí a mi lado con mi compañera Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo va? Hola Maru, hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Les contamos que estamos aquí esperando que suba sexto grado de la escuela 25 del distrito escolar número 6. Están ya minutitos de estar aquí con nosotras en el estudio. Les recordamos que somos el programa REC, Red Escuela Comunicación, un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos talleres de radio, de comunicación en todas las escuelas públicas de la ciudad y les contamos que nos pueden contactar a través de... Les cuento, estamos en FM Boedo 88.1 y los medios de contacto del programa REC son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, experimentar lo que nosotros vivimos acá, mirarnos en Instagram @programa.rec y en Facebook Programa REC todo junto. Muy bien, está nuestro compañero Néstor Cortés en la puerta de la radio ayudando a los chicos y las chicas de sexto grado a subir. Está aquí también nuestro operador Santi. Y bueno, vamos a empezar a contarles un poquitito lo que tenemos para hoy. Tenemos un programa que va a tener contenido muy vinculado a lo que fue la pandemia, ¿no? Todo el año pasado, con estas cuestiones de la burbuja, ¿no? Que tuvimos en varias instituciones, que también nos tuvimos que aislar por momentos. Así que los chicos estuvieron haciendo un montón de producciones. Vamos a escuchar una de las principales producciones para escuchar de a poquito las voces de los chicos y las chicas. Somos de la Escuela 25 de Paula Barracín de Sarmiento, Distrito 6. Hola, me llamo Sharon y soy de quinto grado. Tengo 10 años y la escuela, la cuarentena, es difícil y aburrida. No te puedes tocar, tampoco puedes jugar a ningún juego para tocarse. Tenés que mantener la distancia y eso nos cuesta mucho porque siempre nosotros estamos acostumbrados a estar muy juntos en ronda y tenemos que estar a un metro de distancia ahora. Hola, me llamo Emiliano. Estoy en quinto grado y tengo 10 años. La escuela en la pandemia es complicada porque extraño a un parte de mis amigos porque están en la otra burbuja. Y no los puedo ver y no puedo jugar con ellos. Soy Lucía de quinto grado. La escuela en la pandemia no es tan mala, es divertida. Lo de las burbujas sí me complica mucho. Yo soy autista. Estoy en quinto grado y tengo 10 años. La cuarentena es muy complicada porque extraño a mis amigos. No puedo verme con algunas personas. Soy Jeremías, de quinto grado. Tengo 10 años. Y lo que no me gusta de la escuela en la cuarentena es que no podemos jugar a muchos juegos de tocarse, por ejemplo, a la mancha. Me llamo David. Soy de quinto grado. Tengo 10 años. Acá en la escuela, no sé, para mí es más o menos un poco divertida y un poco aburrida. No sé, así me gusta. Hola, soy Luciano. Tengo 10 años y estoy en quinto grado. Lo que me gusta de la escuela es que puedo compartir un momento con mis amigos y extraño a mucha gente, a mi familia y a mis compañeros que están a la mañana. Soy Kevin, tengo 10 años y lo que extraño en el colegio es jugar, pero lamentablemente no se puede. Y extraño ver a todos corriendo por el patio, jugando, saltando. Hola, soy Olivia, tengo 10 años y estoy en quinto grado. Y escuela en pandemia es un poco aburrida porque no podemos jugar. Tenemos que estar a un metro de distancia y no podemos jugar a las cosas que jugábamos antes. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les contamos que estamos en vivo en FM Boedo y aquí estamos en el estudio con las chicas y los chicos de sexto grado de la escuela 25, distrito escolar número 6. ¿Digo bien? ¿De escuela? Sí. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo bien. Están? Mal. ¡Wow! A veces pasa, ¿no? No se sabe. Que esperamos la pregunta bien, bien, bien y nos plantean un mal y bueno, hay que ponerle el pecho. ¿Por qué mal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mateo. ¿Qué pasó, Mateo? Y mal porque estoy bastante estresado. ¿Pero por qué? ¿Por estar acá en la radio? ¿Por la vida? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por las dos. Las dos cosas. Bueno, desestresate porque este es un momento para que disfrutemos. Nuestras voces están siendo escuchadas en toda la escuela. Bueno, por internet, vaya a saber, ¿no? Quienes están escuchando. Les mandamos un beso muy grande a las docentes, ¿no? De la escuela 25, número 6. ¿Quieren, a ver, vamos a empezar a presentarnos? Mi nombre es León Sánchez. Hola, León, ¿cómo va? Yo bien. Bien, me sí, alegro. Un poquito nervioso. Un poquito, bueno, tranqui. Tranqui, sí. Mi nombre es Juan Alcaraz. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Bien. Algo nerviosa. Bueno, acá priman los nervios, ¿no? Vamos a ver si de a poquito podemos ir relajándonos un poco y disfrutar. ¿Quién sigue por aquí? Hola, mi nombre es David. Hola, David. David Mejía. Y yo también estoy nervioso, como algunos que están acá. También un poquito nerviosos y nerviosas. ¿Por aquí quién sigue? Me llamo Luana Felay y también estoy nerviosa. También estás nerviosa. Bueno, y usted ya se presentó, pero ¿querés repetir de vuelta tu nombre? Bueno, soy Mateo Benjamín Piris. Muy bien. Aquí ya se han presentado entonces los chicos y las chicas de sexto grado. ¿Puedo hacer un saludo? Dale. Saludo a la vice y a la dire de la escuela 25 y a Cecilia. Un saludo a Vivi de la escuela 25 y también a la vicedirectora. Bien, a ver, otro saludo más por acá. Un saludo a mi familia, a la directora y a la vice también, porque se dijo que si no la saludaba no me dejaba entrar y bueno, saludos. Bueno. Eso se lo dijo a todos. Ah, ok. Ok, está bien, porque lo primero que hicieron otro. Fue saludar. Otro me dice acá, otro saludo, dale. Quiero saludar también como León a mi familia y quiero saludar a, para mí, la mejor profesora que tuve en toda mi vida. ¿Cómo se llama? Silvana La Palma. Silvana La Palma, ¿está acá presente? Sí. A ver, Silvana, ¿querés decir hola? Porque te acaba de dar un mensaje hermoso. Ay, por Dios, me caigo y me levanto. Gracias, Mateo, te quiero mucho, ¿sabes? Muchísimas gracias por tus palabras, me emocionaron. Bien, momentos emotivos en la radio. Seguimos con la tanda de saludos, vamos, Juana. Un saludo para todas las profesoras y para todos los docentes. Bien, quedó claro, ¿no? Está la escuela, está toda la escuela saludada. Ah, uno más y ya tenemos que pasar a los contenidos. No, bueno, dale, dale. Saludo a Vivi, no. A Lili y a Jaycee. Bien, bueno. Vamos a dejar entonces los saludos para luego, porque tenemos contenidos que ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Les cuento que mientras ustedes subían las escaleras, ya escuchamos un audio donde ustedes se presentaban y contaban un poco lo que estuvieron trabajando junto a Clary, ¿no? A Clarisa, el año pasado, en quinto grado, ustedes ya trabajaron con radio. Sí. ¿Sí? Estuvieron grabando y editando, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue esa experiencia de hacer radio en plena pandemia, con el tema de las burbujas? ¿Qué se acuerdan de ese momento? Yo me acuerdo que no hacíamos como antes, que íbamos a un lugar en específico para grabar. Estábamos en un Zoom y como que había muchos errores por la conexión y todo eso. No era tan fácil, ¿no? No. Y era bastante estresante. ¿Era un poco estresante? Más o menos para todos. Más o menos para todos. ¿Vos de qué te acordás? Y no de todo, pero algunas cosas. Algunas cosas. ¿Estuvo un poco bueno algo de eso, de conectarse a internet, del Zoom, del Meet? Me acuerdo que una vez en un Zoom estábamos ahí tranquilos en matemáticas y de la nada se desconectó la profe. ¿Y se volvió a conectar o quedaron ahí esperando? No, quedamos ahí esperando y pusimos música todo. Mal. Esas cosas pasaban, ¿no? Como que de repente estábamos todos en un Zoom y a alguien se le desconectaba y bueno, o había que poner música o hacer algo o esperar a ver qué había pasado y ver si esa conexión volvía. Vamos a escuchar otro audio. Ustedes ahora se van a escuchar sus voces, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Me llamo Julián y lo peor es que me pasó en el 2020 fue que no pude socializar. Soy Luca Torres de quinto grado y lo peor que me pasó en el 2020 fue que no puedo ver a mis familiares a cerca. Me llamo Ramiro. Lo peor que me pasó en el 2020 fue que yo justo estábamos planeando todo para que visitemos mi familia, pero no podíamos ni pescar, no podíamos hacer nada. Los únicos familiares que podía ver cerca eran los que trabajaban en el trabajo de mi mamá. Soy Luana, soy de quinto grado. Lo peor que me pasó en el 2020 fue que no pude viajar a Entre Ríos a ver toda mi familia. Me llamo Agustina Saavedra, soy de quinto grado y lo peor que me pasó es que no puedo viajar a ver a mis familiares. Me llamo Brenda, tengo 10 años y lo peor que me pasó fue que no pude ver a mis familiares. Me llamo Gregorio, tengo 10 años y lo peor que me las dos pobres cosas que me pasaron en el 2020 fue que se suspendieron mis clases de nataciones y que tengo que usar barbijo. Me llamo Juana, tengo 10 años y lo peor que me pasó en el 2020 fue que el primero de julio se me murió un primito por un paro del corazón. Después a la semana se me murió un gato porque lo envenenaron. Después al mes se me murió una perrita porque la tenían que dormir. Y después creo que en noviembre, no me acuerdo muy bien, se murió el perrito de mi tía. Soy Mateo Benjamín Piris. Lo peor, las 5 cosas peores que me pasaron en el 2020 fueron que se suspendieron mis clases presenciales, se suspendieron las cosas de fútbol, No pude ver a mi papá porque se fue a Mar del Plata y no pudo volver. Me peleé con mi mamá un montón de veces y no pude ver a mis familiares que estaban re lejos. Hola, soy Joaquín Salas. Y no cambió nada, según yo. Me llamo Felipe Frigerio y lo que no me gustó que pasó el 2021 fue usar barbijo. Bien, ahí estábamos escuchando las voces de los chicos y las chicas de sexto grado, pero les recordamos que estos audios fueron grabados el año pasado. ¿Por qué fueron grabados el año pasado? ¿Qué estuvieron haciendo en quinto año en la escuela? ¿Qué nos quiere contar? A ver, cerquita del micrófono. Me acuerdo que estuvimos trabajando en un libro. Trabajando en un libro. ¿Te acordás con qué libro? El espejo africano, creo que se llamaba. Trabajaron con ese libro, con el espejo africano. Sí. ¿Y el tema de grabar los audios? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con alguna docente? ¿En algún lugar especial de la escuela? Si no me equivoco, lo habíamos hecho con una profesora que venía a la escuela y nos ponía como un aparato para que podamos hablar y nos grababa. El aparato era como si fuera, parecía una radio, pero como chiquita. Uh-huh. ¿Un grabador será? Sí, eso. ¿Un grabador de periodista? Sí, sí. La verdad que la mayoría, ninguno quería hablar. Tipo, todo decía, no, que pase esto, que pase aquello. Bueno. Daba un poco de nervios también ese momento, ¿no? Sí. Frente a ese aparatito, ¿no? Tan chiquitito, tan insignificante, de repente se enciende, está grabando y como ahora que hay un poco de nervios. Pero ya están mejor, yo los veo ya más relajados, más relajadas, disfrutando un poco. ¿Algo más que nos quieran contar de ese momento? ¿Pudieron ir a la radio el año pasado? No pudimos ir a la radio. Y porque estábamos todavía en cuarentena, estábamos en dos burbujas. Una era la tarde y una era la mañana. De hecho, eran 2 semanas a la tarde o 2 semanas a la mañana. Qué lío la organización. Sí, cada 2 semanas cambiaba a la mañana a la tarde y así. Cambiaba el turno. Sí. Igualmente pudieron tener algún tipo de encuentro, ¿no? En alguna radio. ¿Salieron sus voces el año pasado en alguna radio? ¿Hicieron en algún meet? Me parece que no. Sí. ¿Sí? Pasa que tuvieron tantas reuniones, ¿no? Por Zoom, por Meet, que ya uno un poco se confunde, ¿no? Se van mezclando. Lo importante es que ahora, en este año, están aquí sus voces en FM Boedo sonando. Vamos a ir a un temita musical y nos encontramos en el próximo bloque. Todos los chicos llevan en el sombrero un letrero que dice casarme quiero, pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Thank you. son 8 y 8, 16. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, continuamos aquí entonces con la Escuela 25 del Distrito Escolar número 6. Estamos en FM Boedo. Esto que suena es Hora Libre en el Barrio. A ver, aquí estamos en el segundo bloque. Hubo cambio de chicos y chicas. ¿Quieren presentarse, decir sus nombres? Bien cerquita del micrófono. Brenda Gómez. Brenda. ¿Quién sigue? Sharon Díaz. Sharon. Por aquí. Ingrid Mical Módica Fluk. Muy bien, Ingrid, bienvenida. Luana Felay. Luana. Mateo Piris, ya nos habíamos conocido. Ya nos habíamos conocido aquí, pero continuamos en el segundo bloque. Sí. Ramiro Red, Fabián. Acá ya nos había conocido antes. ¿Cómo? Ya estuve en la radio. Como... ¿En esta radio ya habías estado? No, en otra. En otra con radio, él. Con él. Muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Divertida. Bien, acá nos quedó un compañero para que se presente. Kevin Daniel. Muy bien, Kevin. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, me alegro un montón porque en el primer bloque lo primero que me dijeron fue mal. Nervios. Bueno, esto es un poco lo que sucede, ¿no? Cuando nuestras voces suenan en un medio de comunicación, como es la radio en este caso, si bien no nos pueden ver, el hecho de que nos escuchen, ¿no? De lo que vamos a decir va a ser escuchado. Es súper importante y eso genera un poquito de nerviosismo. Son unos nervios lindos, ¿no? Como una expectativa, algo diferente que está pasando. Sí, algo así. Algo así, ponele. Bueno, en este segundo bloque tengo entendido que estuvieron trabajando con contenido histórico. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sobre qué? Sobre las mujeres históricas. Sobre las mujeres, sobre el rol de la mujer en la historia, digo bien. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué nos pueden contar del rol de las mujeres? Que, por ejemplo, Juana Zurduy era una mujer que del Alto Perú, que luchó embarazada, que luchó y fue muy valiente. Fue muy valiente. ¿Y qué otra mujer? María Remedio del Valle. María Remedios del Valle, ¿y alguna más? ¿Cómo se llamaba? Manuela Pedraza. Manuela Pedraza. ¿Y alguien más? No. ¿No? Sí. ¿Alguien? Vamos a hacer una cosa. Anonymous. Vamos a escuchar alguno de los audios, a ver si refrescamos un poquito la memoria. Manuela Pedraza nació en Tucumán en el año 1780, la época que el país estaba constituido por las Provincias Unidas del Virreinato del Río de la Plata. Fue defensora de la ciudad de Buenos Aires durante las primeras invasiones inglesas en 1806, que se extendió desde el 10 hasta el 12 de agosto y falleció el 17 de marzo de 1850 en Buenos Aires, Provincias Unidas del Río de la Plata. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacunacovid. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Se te durmió la beba, así que aprovecha. Sensate, hacelo rapidito. Rápido. Que se va a levantar. Sensate. Por la web. Sensate ya. Sensate. Yo. Sensate ya. Por la web. Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos aquí en FM Boedo, en esto que es Hora Libre en el Barrio. Continúan los chicos y las chicas de sexto grado y estábamos hablando entonces del rol de la mujer en la historia. Y acá en la tanda estábamos hablando con Sharon, que me estaba contando que tiene una información súper interesante para contarme sobre una figura en particular. Sharon, te escuchamos. Sí, estaba hablando sobre María Remedios del Valle. Uh-huh. Y ella tenía muchos problemas. Primero, era la capitana de del ejército. Ahí está, del ejército. Y ella tenía tres problemas. Tenía un problema, uh-huh, que era mujer. Sí. Otro que era pobre. Sí. Y otro que era negra. Y entonces le decía la parda por ser negra. Y por eso, cuando tipo terminó todo lo de la guerra, no la reconocían a ella, no tenía ni estatuas ni nada como para hacer un recordatorio. Bueno, bueno, y entonces ella después la vio, creo que era Belgrano, uh-huh, que la vio y dijo que no podía estar viviendo así una mujer, que era la jefa del ejército. Y entonces después volvió como a recordar, y antes no se hablaba de las mujeres, y ahora por eso se habla de todas las mujeres que hicieron historia. Qué importante, Sharon, que nos traigas entonces esta información para recordar, ¿no?, el rol de las mujeres en la historia. Algo que hace un tiempo no se veía, ¿no? No sabíamos nada del rol de las mujeres en la historia y ahora, por suerte, tenemos acá a chicos y a chicas como Sharon que nos cuentan estas cosas olvidadas, ¿no? No vistas en la escuela o en los manuales. Pero tenemos más contenido. Acá estábamos planificando un poco que también está todo esto vinculado con un tema súper importante, ¿no? Mateo, ¿me contabas del racismo? Sí, el racismo no tiene sentido, porque no tiene sentido discriminar a las personas que tienen distinto color de piel. Todos somos iguales. Aunque tengas color piel más claro o más oscuro, es lo mismo, somos iguales, somos personas, somos seres humanos. Hay distintos tipos de color de piel. Sí, no importa que seas blanco, ni negro, ni marrón. Y también, eso está mal decir que es negro porque existen otros colores de piel y la gente no hay solo negro, negro. Hay más gente que no tiene el color negro, pero se dice que tiene el color negro. Bien, vamos a escuchar. A ver, Pam, que Mateo me está haciendo señas que quiere seguir diciéndonos algo. A ver, contanos. En realidad, igual, no es que seamos negros o blancos, sino que es mentira. Hay gente, o sea, la mayoría de la gente es marrón o un poquito más clara, pero no es negro. Si seríamos negros, sería los asesinos, los mejores asesinos de toda la historia. Matan por la noche. No puede ser así. Nadie es negro. Nadie es blanco. Somos de la. Somos personas, somos de la. O sea, somos del mismo. Todos y todas tenemos entonces los mismos derechos, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar otro de los audios del sexto grado. Martina Silvia de Burruchaga nace en la ciudad de Salta el 3 de noviembre de 1790 y fue bautizada en la iglesia de San Juan Bautista de la Merced, guardián de San Francisco. Su padre era don Marcelino Miguel de Silva, ejerciendo más tarde y con alternativas hasta el año 1826 el cargo de escribano, secretario de Cabildo en Salta. Su madre fue doña María Vistosa Fernández de Córdoba, salteña, descendiente de los nobles españoles que se establecieron en Salta desde los primeros tiempos de la colonia. Martina se casó con José Fracturoso de Burruchaga con su hermano Francisco de Burruchaga. Esta mujer de carácter participó en la batalla de Salta, en el apoyo material y espiritual, el general Belgrano y la causa de la Revolución de Mayo, como así también la guerra llamada Guerra Gaucha. Muy bien, ahí estábamos escuchando las producciones que estuvieron haciendo los chicos y las chicas de la Escuela 25 del 6. Recordamos que las hicieron el año pasado cuando estaban en quinto grado, ¿sí? Estábamos en pleno aislamiento, en pandemia, en burbujas. Aún así, esta escuela estuvo trabajando con producciones radiofónicas que las estamos escuchando hoy. Les recordamos también que este programa se puede escuchar a través de la página www.programarec.com.ar. Allí pueden descargar este programa de radio y escucharlo cuando quieran. ¿Sabían esto? No. Cuando quieran lo pueden escucharlo. Pero ahora cuando llegue a casa lo sabíamos. La semana que viene ya va a estar listo. También se puede escucharlo las veces que quieras. Las veces que quieras. ¿Se puede repetir? Sí. ¿Se repite eso? Si lo querés escuchar todos los días, lo podés escuchar todos los días el programa. Para recordar que un día estuvimos en la radio. Totalmente. Hay que recordar este momento, escúchame. Es súper importante, ¿sí? ¿Cómo estamos por ahora? Bien. ¿Estamos bien? Hay un poco menos de nervios. Yo ya me doy cuenta. Sus caras. Yo cuando no tengo más nervios yo ahora. Yo menos. No, ya estoy tranquilo, estoy tranquilo nomás. Estás re tranquilo. Sí. Escúchame, Kevin, ya que estás tan tranquilo, vos me querías contar algo, nos querías contar algo acá a tus compañeros y compañeras y a toda la audiencia de FM Boedo. ¿Qué nos querías compartir? Que Juana Zurduy... Más cerquita del micrófono. Que Juana Zurduy es una mujer que luchó y salió sola por todas las mujeres. Muy bien. ¿Qué más se acuerdan de Juana o de otra mujer? Que ella luchó embarazada y que fue re valiente. Y además está mal que las mujeres sean tratadas diferentes porque solo somos mujeres. Sí, ella salió sola luchando porque ni una mujer más se atrevía. Bien. Porque las podían castigar. Acá hay algo más que nos quieran compartir, ¿no? Uy, ¿sí? Dale. En que también está mal que no le den como el espacio que tienen las mujeres, porque la mujer tiene mismo, puede hacer las mismas cosas que es el hombre y capaz que no son reconocidas como tienen que ser. Sí, porque antes a las mujeres para que servían era para limpiar más y los hombres eran los que podían trabajar. Sí, pero en realidad no era así, porque ahora ya vimos que estaba muchas Remedios del Valle, Juana Azurduy, que enfrentaron para conseguir sus derechos. Tenemos que tener los mismos derechos todos, mujeres o hombres. Qué importante, ¿no?, lo que vienen a recordarnos, esta reflexión que nos dejan, que si bien pasó mucho tiempo, aún seguimos teniendo desigualdades, ¿no?, en cuanto al acceso, por ejemplo, al trabajo y otras cuestiones entre el rol de la mujer y del hombre, pero las cosas están cambiando. ¿Ustedes ven eso? ¿Ven cambios? Sí. ¿En qué, sí, por ejemplo? Como que las mujeres antes no podían trabajar y ahora tienen derechos y pueden votar. Uh-huh. ¿Y qué más? Estudiar. Las mujeres pueden escribir y leer. Y trabajar y conseguir su propio dinero. Y aparte de eso también, las mujeres ahora son como igual que el hombre, porque antes no eran tan igual que el hombre. Y además, como nosotros somos como la nueva generación, por decirlo así, vamos a como tratar de que las mujeres puedan tener los mismos derechos del hombre. Porque sí, por ahora lo logramos, pero no como al 100%. Hay que seguir luchando. Sí. Ahora las mujeres se cambian roles con los hombres. Los hombres ahora pueden limpiar y eso. No solamente la... Es verdad. Claro. Se veía como, antes, ay, ¿no?, antes las mujeres tenían que limpiar, cocinar, uh-huh, hacer todo lo de la casa. Sí. Ser discriminadas. Y eran discriminadas. Ahora y golpeadas. No es solo tener que hacer eso. ¿Sino qué? Pueden tener trabajos, una vida sin un una hombre. Una vida por fuera de la casa, ¿no? Sí, sin que alguien las mande. Y sin tener un hombre. Ahora también se puede hacer todo lo que antes las mujeres no podían hacer. Bien, hermoso este mensaje, ¿no? Que reivindica la lucha de las mujeres. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical para pasar al último bloque que tengo entendido que tiene que ver con leyendas urbanas. Exacto. Así que vamos a escuchar un tema musical y seguimos aquí en FM Boedo. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. La irá, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Descubrió una Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos aquí en Hora Libre en el barrio con la Escuela 25 del Distrito Escolar número 6, una escuela muy cerquita de aquí de FM Boedo. Bien, estamos entonces con Emiliano, Luciano, Julián, Jeremías y Aisha. Y hay también algunos y algunas más que estuvieron en los otros bloques. ¿Quieren presentarse un poquito así sus voces se empiezan a escuchar? Hola, yo soy Emiliano de sexto y bueno, estoy acá. Muy bien. Hola, soy Luciano de sexto. Aquí la compañera que se esconde, venga, diga su nombre. Soy Agustina de sexto. Agustina, muy bien, bienvenida Agustina. Hola, mi nombre es Julián Cerzosimo. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Hola, soy Jeremías de sexto. Hola, Jeremías. Hola, mi nombre es Aisha Wendell, de sexto grado. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir su nombre? Hola, yo soy Sharon y ya nos vemos de nuevo. Sharon ya estuvo acá en el segundo bloque informándonos sobre el rol de las mujeres. Y aquí viene Juana, ¿no? Sí, soy Juana. Y vuelvo a estar en este bloque. Parece que les gustó la radio, ¿no? Al principio mucho nervio, decían que estaban mal porque no sé qué, de los nervios y qué sé yo. Y sin embargo ahora pasan los bloques y vuelven a repetir la experiencia de estar aquí sonando en FM Boedo. Muy bien, último bloque del programa, pasó rapidísimo. Tenemos un montón de información, pero ahora vamos a ir con un contenido actual, ¿no? Con lo que están trabajando en este sexto año. ¿Quién me puede presentar el tema? ¿Qué están viendo ahora en este sexto grado? Estamos viendo las leyendas urbanas. Leyendas urbanas, me encanta este tema. ¿Qué es una leyenda urbana? ¿Alguien sabe? Dale. Una leyenda urbana es algo que es leyenda, o sea, que no se sabe si es verdad o es mentira. Y aparte de eso, es urbana. Bien, perfecto la explicación. O sea, que es algo que no sabemos si es verdad o es mentira. Yo acá tengo un listadito de leyendas con las que estuvieron trabajando. A ver si estamos en lo cierto. El lobizón. Sí, sí, sí. La planchadora. Sí. El mimo. Sí. El taxi de la muerte. Sí. La mujer de blanco. Sí. Ya tengo miedo. La dama. La dama. Ah, mira, la dama de blanco. Hay algunas que las conozco y otras que ni idea. Mira, el mimo, por ejemplo, me recontra intriga. No sé de qué se trata. Yo también, de hecho. ¿Quién quiere contar un cachito de esta leyenda? ¿A ella? ¿De cuál te acordás? ¿Cuál de te hecho, gusta? De la planchadora. Dale, a ver, esa tampoco la conozco. Se contaba de que había una planchadora que tenía distinto tono de piel. Y como que la dueña siempre la escondía cuando hacía fiestas, porque... Déjenla hablar, que está perfecto. Porque, no sé, porque la hacía mucho trabajar, ella planchaba mucho, hacía un montón de cosas, ¿eh? No sé, ya me olvidé, creo. Y bueno, como que en un día se encontró con ella, con un chico. Uh-huh. Entonces la encontraron ahí muerta. En la calle, creo. Sin la cabeza. Sin cabeza. Sin cabeza. Porque era muy hermosa y entonces le cortaron. Sí, sin cabeza porque era muy hermosa, entonces le cortaron la cabeza. Por eso la escondían. Sí, por eso, porque era muy hermosa. Terrible. ¿Cuál otra tienen para contar? El lobizón. A ver, esa sí me suena, esa la tengo, pero igual quiero que la cuenten ustedes. ¿Luciano? Dale. Bueno, el lobizón se trata de un... de alguien que venía de Inglaterra, que era un hombre. Uh-huh. Y que era mitad lobo y mitad humano. Uh-huh. Y... Se quedaba bobo si le tirabas algo de goma Y con la con una bala de plata se moría. Con una bala de plata se moría. ¿Y qué pasaba? Lo que te estaban acuerdas. Recorriendo la zona. Sí. Y había supuestamente unas brujas que estaban jugando a las cartas del tarot. Y decían que esos sonidos de día no sonaban como un pajarito, así. Y de noche se escuchaban ruidos más tenebrosos. Uh-huh. Y decían que andaba una criatura caminando en ese parque. Bien, el índice, ¿no?, de estos ruidos ya generaba cierta sospecha, cierto clima, ¿no? Los sonidos en las leyendas urbanas también son súper importantes, ya que estamos en radio. Me imagino como el lobizón, ¿qué sonido hacía? Y ¿qué te imaginas aullaba. Vos? Aullaba, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Y cuál más? A ver, tenemos el mimo, el taxi de la muerte y la dama de blanco. Hay algo más del lobizón, acá me susurran. Dale, contanos. Había un hombre borracho que decía que había peleado con el lobizón en una pelea y que hacían como rounds en peleas así, y bueno, nadie le cree. Había una chica que fueron a hacer una entrevista, también si sabía algo del lobizón, tipo en el barrio, y la chica dijo que el chico decía eso, pero que no se sabía porque era un borracho, entonces no sabían si era verdad o no. El misterio ahí, la duda. ¿Qué más, Juana? Sí, yo había escuchado de otra manera la historia del lobizón, que era como que el séptimo hijo se convertía en hombre lobo y lo mismo pasaba con las hijas. También, ¿no? Las leyendas urbanas tienen diferentes versiones porque justamente como son leyendas, se pueden ir modificando y de repente capaz si googleamos encontramos diferentes versiones de cada una de estas historias. Me parece que Jeremías nos quería contar algo. Pues me estabas haciendo señas, ya pasó, ya está. Bien, ¿cuál otra? ¿Cuál se acuerdan? Sí, alguna que les haya generado impacto. A ver... Jeremías, dale. El mimo. Esa quiero saber, el mimo. Contámela. Era un hombre que hacía mimo y estaba en medio de un acto y uno de los autos no podía esperar y lo atropelló y sus amigos lo encontraron, lo llevaron a un lugar, lo revivieron y busca venganza del hombre que lo mató. Tienen algo en común, ¿no? Las leyendas. Sí. ¿Qué cosas tienen en común para ustedes? Siempre se intentan vengar del que los mató. Exacto. Está la venganza ahí latente, ¿no? En cada una de las leyendas. Y también asesinatos, muertes, misterio, criaturas, personajes raros, sonidos, todo esto, ¿no? ¿Qué más? Todas estas historias que estamos contando son todas de la dama de blanco, tipo. La dama de blanco se trata de un chico que encuentra a una chica en un cementerio y ella es la dama de blanco, que se llama Rufina, y Fabián, que es el chico, se enamoró de ella y entonces va en búsqueda de ella y se da cuenta que está muerta, entonces tiene que pasar por 9 círculos y cada un círculo tiene cada una leyenda diferente. Por eso todas estas leyendas son de la dama de blanco. Bien, Luciano, ¿nos quería decir algo? Sí, quería contar la leyenda del taxi del diablo, de la muerte. Bueno, ¿cómo es bueno, esa? Un chico pasaba, estaba de noche y quería ir a su casa. Sí. Entonces se subió a un taxi y el taxi, él le decía dónde ir, pero no, o sea, no lo llevaba al lugar que quería. Entonces lo llevaba a otro lado y él se quería bajar. Uh-huh. y empezó a todo a, ¿cómo puedo decir? A estar caliente. Todo se, como era metal, se derretía. Y después el chico quería salir, tocó la cerradura y se había quemado. Entonces no podía salir y después no me acuerdo qué pasó hasta ahí. Bueno, pero ya nos contaste un montón. También está bueno que los oyentes y las oyentes que están escuchando, si les copa la historia del taxi, a mí me dejaste así como con una intriga tremenda. Ahora voy a llegar a mi casa, la voy a googlear, la quiero escuchar, quiero buscar las diferentes versiones, indagar. Así que está buenísimo, Luciano, que nos dejes el final así. También se lo pueden imaginar el final, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese taxi? Juana. Quería contar la historia de Rufina, que era una chica que estaba en una fiesta y le llegó la noticia de que el novio le engañaba con la mamá. Entonces como que le agarró un infarto, no sé cómo se llamaba. Como que se desmayó y ellos pensaron que estaba muerta porque no había mucha tecnología en ese momento. Entonces le encerraron. Y luego de no sé cuánto tiempo, se despertó y no se podía mover, intentó rascar y se murió de un infarto o algo así. Tremendo. Aisha. Que ella se había muerto, o sea, no podía respirar, ya no tenía uñas, estaba como sufriendo porque alguien la había encontrado ahí muerta. Al otro día, tipo, el cajón estaba movido de lugar. Creo que no es una palabra movido, pero bueno, lo voy a decir igual. Movido de lugar. Y entonces el chico, el que cuida el cementerio, lo abrió y estaba Rufina así con la cara toda rascada y con una cara de espanto. Y la tumba estaba también toda rascada. Entonces era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le había pasado algo que le había quedado sin pulsos ni nada de eso. Y entonces la creyeron muerta, pero no estaba muerta. Se recoparon, ¿no?, con las leyendas urbanas. Me parece que sí. Es un tema que genera acá pasión por estos temas de terror, de misterio. Menos mal que no estamos transmitiendo la noche, porque yo de acá no sé cómo me voy. Te digo que ya tengo miedo y no me voy a subir un taxi hoy. Con escalofríos. Te cuento, Luciano, para tu información. No sé si mañana podré, pero hoy, mirá, si estaba apurada me voy a tomar el bondi porque ya me dejaste con miedo con esta historia. Vamos a ir cerrando el programa. ¿Quieren dejar algún saludo, algún mensaje? Quiero saludar a mi familia, bueno, que no me está viendo, pero bueno, mi familia. Pero está escuchando. Pero está escuchando. Muy bien, ¿quién más? Quiero saludar a toda la Escuela 25 y por las dudas también lo voy a saludar a la vicedirectora María de la Escuela 25 Distrito 6, porque también me dijo que si yo no la saludaba no me iba a dejar entrar a la escuela. Y también a toda mi familia y a mi mamá. Un saludo para la vice, por las dudas yo también la saludo. ¿Aisha? Un saludo para la vicedirectora, un saludo para mi familia. A mi hermanito que justo cumple añitos, a mi hermanito Tito chiquitito y a León que justo está por ahí afuera. Dale, Jeremías. Quiero saludar a mi familia y a la vice de la Escuela 25. Muy bien, Juana. Quiero saludar a una de las mejores profesoras de primero y segundo que tuve, que es Sonia. Un saludo para Sonia. Luciano, ¿querías decir algo? Yo quería saludar a mi hermano chiquito, a mi mamá y a mi familia que me está escuchando probablemente. Uh-huh. Y también a algunos compañeros que de otros grados que no me están escuchando, pero los quiero saludar. Pero que capaz nos pueden escuchar. Y a la vice, por supuesto, por aquí. ¿No? ¿Estamos? Bueno, ya nos tenemos que... Rapidísimo, porque ya no tenemos más también tiempo. Quiero saludar a Silvana, que es una de las mejores profesoras que tuve. Y a Sonia también, que me tuvo en primero y segundo y que las traigo mucho. Que todavía sigue en la escuela, pero no está conmigo. Uh-huh. también un saludo para mi familia, que ya me estaba olvidando, y también para una de las mejores profesoras de quinto y sexto, que es Silvana, y también Cecilia. Muy bien, les mandamos un saludo enorme y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 14 horas por esto que fue Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.